Espacio de Organizaciones Sociales. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio se callen. Haciendo bulla, tomando parte. ...512-1690... Radionauta FM. Comunicate al 512-1690. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Buenas noches, Mistongos, nuestro décimo programa. ¿Qué tal, amigo? Qué auriculares que se trajo hoy. Sí, sí, sí, me hace acordar a David Bowie. Sí, claro que sí. Bueno, nuestro décimo programa. Estamos arribando a un nuevo ciclo, amigo. Así dicen, sí. Y empezando otro. Así dicen, el fin de un ciclo. Yo me acordaba de las décadas, ¿no? Personalmente la crisis de los 30. Me dijeron que a los 40 es igual, a los 50 también, así que vamos para adelante. Claro que sí. Bueno, vamos a abrir entonces las vías de comunicación para la gente que nos está escuchando. Pueden comunicarse con nosotros vía internet a la página de La Logia en Facebook, ¿sí? Logia Mistonga. También pueden llamar por teléfono al 512-1690. O nos pueden escuchar por internet a radionautafm.wordpress.com. Todas abiertas ya. Sí, ¿no? Sí. Bueno, amigo, cuénteme qué actividades tenemos. Vamos a arrancar por ahí. Tenemos una semanita con mucho tango. Ajá, por suerte. Bien. Tenemos la bien esperada Milonga de Lolga. Sí, la Milonga de Lolga. Que la pasada estuvo recontra buena. Sí. Ajá, qué buena palabra. Bueno, esta próxima Milonga va a ser en septiembre, el día 22. Sí. A la misma hora de siempre, a las 22 horas. Después le vamos a ir creando más data, ya la vamos anunciando para que la gente se vaya a ahora. Bien. Y en cuanto a la semana de tango, pasaron y vienen cosas bastante copadas. El que tiene ganas de bailarse unos tanguitos, de abrazarse, puede ir hoy al bien conocido Raúl Gagiotti. La corchea melódica, se llama. Exactamente. Muy bueno. Nos acabamos de enterar. 43 y 44. Muy bien. Muy bueno. También se puede comer en lo de Raúl y hay música en vivo. Exactamente. ¿No? Hay música en vivo. Bien. ¿Qué más tenemos? Raúl y toda su familia, ¿no? Tenemos el jueves. Sí. La esperada práctica de Olga también. Uh-huh. A las 20 horas con la clase de Ramiro Nievas. Y a las 22 horas la práctica para seguir bailando y abrazándose. Claro que sí. Bueno. Bueno, seguimos hablando, sí, está muy bueno la práctica de Olga Vázquez a las 10 de la noche. También en este espacio, desde donde estamos, Radio Nauta, en el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11, funcionan talleres de tango. Los días lunes a las 21 horas tenemos el taller de tango de María Luz Guevara y Rocío Pasarelli. Los jueves, bueno, ya como dijo acá el amigo, Ramiro Nievas con su taller. ¿Qué más tenemos, amigo, para anunciar? Por ahí, bueno, yo quiero agradecer a la gente, Luciano... No sé pronunciar tu apellido, Luciano. La agitó, algo así, la agitó Luciano por internet y nos mandó material de mala yunta y mal llevados. Ya le iremos a dar nuestro espacio en el programa, ¿no? Sí, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. También, Luciano. Bueno, abrir a la gente que justamente en la página de Facebook nos pueden mandar material. ¿Sí? Es verdad, el que tenga ganas de acercarnos al material, como hizo esta gente de mala yunta. Claro que sí. Nos los mandan por internet, lo escuchamos y lo vamos metiendo en algún que otro programa. Bien. Está bueno. Sí que está. Que bien. Se copen en mandar los materiales. Por supuesto que sí. Además de estos espacios que nosotros mencionamos, y ya que aprovechamos internet, ¿no? Hay una página que es tangoenlaplata.com.ar, donde hay muchísima información del tango en la ciudad de La Plata. ¿No? Agenda, milonga, prácticas. Donde... Está muy buena. El que tiene la oportunidad de meterse, que se meta, porque está muy buena, hay mucha información. Uh-huh. Está toda la información de lo que sucede en La Plata. Casi toda. Casi toda. Alguna la tenemos nosotros, nada más. Alguna la tenemos nosotros, es verdad. Sí. Cuénteme, lo veo ahí con ganas de. Sí, tenemos una otra milonga el sábado 11 de agosto. Ajá. En Lucamba, gente amiga de la casa. Lucamba se encuentra en 61, 10 y 11. Mm. La milonga la organizan Fernando Cingarelli, Ulises Nievas y el maestro Roberto Tito Acuña. Ajá, bien. Lucamba, un lindo espacio. Ya hubo un encuentro, ¿no? Ya hubo un encuentro. Y los una... chicos dan una clase. Que es un taller. Que es un taller, me comentaron. Exactamente. Nada. Esto de construir, ¿no? Que veníamos charlando también. Sí, está muy bueno. Bien. Bueno, los invitamos a que se acerquen al espacio. ¿A qué hora es? ¿Tiene ahí a mano? Ya te digo, a las 20 horas. A las 20 horas. Es el taller. Muy bien. Trabajan la exploración en búsqueda del encuentro. Bien, en búsqueda del encuentro. Está bueno. No sabíamos que nos estábamos buscando para encontrarnos. No recuerdo muy bien, ¿no? Que siempre lo citamos a Cortázar. Sabíamos que andábamos para encontrarnos. Acá me tiran letra, muy bien. Bueno, también yo tenía ganas de abrir este espacio que aprovechamos para anunciar un amigo de la casa, otro amigo más de la casa. Pablo Alonso va a estar exponiendo su arte, ¿no? Pablo es un artista plástico platense, independiente, íntimamente vinculado con la inspiración de la Guardia Hereje. Pablo va a exponer del 10 de agosto al 30 de agosto. Qué bueno. En un espacio de la ciudad de La Plata, muy lindo también, por otra parte, que es la Enseña de las Tres Ranas, justo enfrente de Bellas Artes, creo que es diagonal 78. Gracias. Diagonal 78, casi llegando ahí a Plaza Rocha. La Enseña de las Tres Ranas, pasen. 7 y 8 vendría a ser. Y vean, 7 y 8, muy bien. Bueno, ¿tenemos algo más, amigo? Claro que sí, tenemos algo más. Tenemos algo más. Que es una cosa muy importante. Hay una fiesta. Es verdad. Hay una fiesta. Y es en el Olga. Muy bien, hay una fiesta este viernes 10 a las 23 horas. Fiesta sintonizada. Para venir a mover el culo, como dicen, ¿no? Porque es cumbia. Es verdad, cumbia, hay que venir a bailar. Nada, tocan los grupos. Claro que sí. Toca la Emporio Tropical y Los Feos. Bien. Está bueno. me parece importante resaltar que esta fiesta es en función de las radios independientes, ¿no? Como la que estamos acá, desde la que transmitimos nuestro programa. Estas radios independientes son autogestionadas, ¿sí? Hay una preventa, una módica preventa de 10 pesos, amigo. Exactamente. Que sale un atado de pucho. Es verdad. ¿No? Lo digo yo que fumo. Es un atadito de pucho. En claro, la puerta va a estar un poquito más cara. Exacto. Pero bueno, la idea es que vengan igual. Son 5 pesos más, va a estar 15 en la puerta. Bien, se pueden acercar al Olga a comprar las preventas. Pueden comunicarse con nosotros, que tenemos preventas disponibles también. Me gustaría mencionar a las otras radios, además de Radionauta. La Embarriada, ¿sí? 89.7, La Charlatana y La Astilla. ¿No? Bueno. Buenísimo. Qué nombres que tienen, ¿eh? Muy bueno. Me gusta mucho. Me acordé que pasaron 3 tangos. Es verdad. ¿No? Pasaron 3 muy lindos tangos. Claro que sí. El primero que escuchamos fue Pasión Criolla, por Edgardo Donato y sus muchachos. Muy bien. El segundo es El Moro, con la orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo. Y el último que escuchamos fue Queja Indiana, por Rodolfo Biaggi. De 1939. Es verdad. ¿Qué tango? Es un año nomás, porque en realidad esto es atemporal, ¿no? Es verdad. Por ahí estamos. Bueno, no sé si hay algo más. ¿Nos estamos olvidando o no? Sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Nos estamos olvidando de algo? Nos estamos olvidando de un montón de cosas. Tenemos, además, para anunciar, abrir así brevemente, en la ciudad de Capital. Es verdad. ¿Sí? Donde, es verdad. Bueno, dicen que atiende, pero para mí no. se va a desarrollar un evento muy importante, que es el Mundial de Tango. El Mundial de Tango va a estar desde el 14 de este mes hasta el 28. Hasta el 28. ¿No? Muy bueno para verlo, para ir, para participar. Claro. Van muchas sí. parejas, las preseleccionadas de acá de La Plata también. Nada, está bueno. Hay buenos artistas. Vamos a ir comentando. Exactamente, igual, a lo largo del programa vamos a ir tirando. Claro que sí. Bueno, desde ya les contamos que seguimos con la propuesta de la gente del espacio Don Juan, otro espacio que nuclea tango y música en vivo, sobre todo a cargo de la Orquesta La Sacada. Así que en este programa vamos a seguir con el sorteo de 2 entradas. 2 entradas más, es verdad. Para los 2 primeros que se comuniquen. Que hubo debate. Que hubo debate. Hubo pero debate. Bueno, los 2 primeros que estén comunicándose vía Facebook, vía telefónica. Claro que sí. Van a tener las 2 entraditas para ir al espacio Don Juan. Bien. Que después nos vamos a encontrar ahí seguramente comiendo algo. Que se come muy bien. Se come muy bien. Me comentaron. Muy bien. El espacio Don Juan creo que está en la calle 5. Entre 69 y 70. Exactamente. Y también tiene una clase previa. Es verdad. ¿No? Que empieza a las 9 de la noche a cargo de Ulises Delville. Delville. Bueno, muy bien. Atiborramos de información. Sí, terrible. ¿No? Y nuestro programa viene muy bien. Viene lindo. Viene lindo, amigo. Sí. Y una manera de cerrar un ciclo. Exactamente. Con buena energía. Cuando cierra algo abre. Así que vamos a seguir entonces con una candonga después de la tanda de Radionauta. ¿No? Sin tanda nos vamos a la candonga entonces siempre. Vamos, Pipi, ahí. Vamos derecho. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Thank you.

2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe, y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Tenés tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical y los feos, porque no hay dial que no tenga fiesta. ¡Eres malo! Radio Nauta 106.3. radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas, Radio Nauta FM 106.3. Bacanal. Mistonga, tenemos memoria. Y el 20 de octubre del 2010, retirándose de una concentración política por reclamos laborales, manifestación que apoyaba, ¿no?, el reclamo por la tercerización de los trabajadores del ferrocarril Roca, era asesinado Mariano Ferreira, militante y estudiante de 23 años. Este lunes 6 de agosto se dio inicio a las audiencias del juicio al ex presidente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, junto a él 17 imputados más. Juan Carlos Fernández es uno de ellos. José Pedraza fue un dirigente gremial que, a nuestro criterio, involucionó. De posiciones combativas contra dos dictaduras antinacionales al sindicalismo empresario, capaz de matar en defensa de sus negocios corruptos. Este lunes 26, el elefante de la justicia empezó a caminar. Amigo. Temita para abordar. Claro. Vos sabés que yo encontré algo curioso. De los 17 imputados que hubo, aparte de José Pedraza y Juan Carlos Fernández, uno titular de la Unión Ferroviaria y el otro secretario, adjunto, altos cargos, había 7 ferroviarios más, un barra brava y 7 policías. Ajá. O sea, un montón de gente en este accionar. Sí. Y lo curioso es que de todos los imputados, 7 no están presos, que son los policías. Mire usted. Y de los 7, 3 comisarios. Tres comisarios. Un detalle, como para tenerlo en cuenta. Sabemos que la impunidad se ha hecho hermana de la corrupción en nuestro país, ¿no? Es verdad. Esto fue un reflejo y consecuencia de una década ya mencionada por nosotros como la década infame menemista. Queríamos sencillamente y muy humildemente abrir este tema y recordar que este lunes se inició el juicio. ¿Sí? Es verdad. Algo curioso más que me quedó así como dando vueltas en la cabeza fue que nunca encontraron las armas. Ajá. Con las que sucedió este episodio. Bueno, sí, es un clásico. Es un clásico, me parece, es verdad. Todo nuestro apoyo a la familia de Mariano Ferreira, a sus amigos, amigas y compañeros de lucha. Bueno, seguimos con el programa. Claro que seguimos con conciencia y memoria. Exactamente. Sí, algo que nos enseña el tango también. ¿No? Bien. Buenísimo. Bueno, estuvimos escuchando una hermosa candonga. Ajá. Muy bonita. El primer tema que escuchamos fue Palumbrar Corazones. Claro que sí, por favor. Del maestro Atahualpa Yupanqui. Continuó El Moro, de la orquesta... perdón. Sí, me fui sí, para otro sí, lado. Sí. Continuó Milonga de Pelo Largo, de Alfredo Zitarrosa. Del pelo largo que les hacían cortar, ¿no? Exactamente. Sí. Y el último tema que escuchamos fue La Guitarra, de León Gieco. Cuántas cosas, cuánta historia. Cuánta historia, es verdad. Claro que sí. Bueno, hoy, en nuestro piso, además de haber tenido una visita de un contingente carioca, ¿no? Brasilero, sí, que sí. Ha venido a visitar. Muchas fotos. Gracias. Tenemos una invitada. Tenemos una invitada. Tenemos especial. Una invitada, que además nos cae muy bien. Es verdad. ¿Por qué no decirlo? Ella es... Primero, milonguera, así la conocimos. Es verdad. ¿No? Asiente. Bien. Bien. Primero, milonguera. Bueno, vive de ser patóloga, ¿no? Su ingreso es patóloga. Es mujer y es madre. Y es madre. Todo eso. Todo. Y además, bueno, la hemos invitado para charlar con ella acerca de el Eti. El Eti. ¿Qué es el Eti? ¿Qué es el Eti? Es una de las cosas que le vamos a preguntar para que nos cuente ella. ¿No? Hablamos del Mundial de Tango. Es verdad. Encuentros. El Eti justamente es un encuentro de tangueros del interior. Del interior. Bueno, bienvenida, bueno. Lorena Pradeiro, a la Logia Mistonga. Gracias. Bueno, primero gracias por todas las cosas que han dicho y... me siento muy contenta de estar acá. Un poquito nerviosa, ¿vieron? Porque lo mío no es. Inhibe un poco, ¿no? Lo nuestro tampoco, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, contanos, Lore, sí. Bueno, esto es, la verdad que la pasión que genera el tango hace que la gente se encuentre, gracias a Dios, ¿no? O al tango. Al tango, claro. Al tango, al tango. Al tango, dice. Era ateo, ¿no? Claro, claro. Bueno, este encuentro en realidad surgió de una manera muy espontánea con gente, casi podría decir que era gente de la región de Cuyo, ¿sí? Bien. Surgió en San Rafael cuando un grupo de milongueros, profesores, bailarines y milongueros a secas se encontraron y, bueno, ante... Por ahí las dificultades que ellos tenían para acceder a algunas clases o para hacer un encuentro más numeroso de gente, decidieron fomentar estas reuniones. Bien. Empezaron siendo 40, 50 personas y bueno, a través de la difusión por los medios masivos como internet y estas cosas de Facebook y estas cuestiones, se hizo sumamente popular. Se extendió a todo el país. Se hicieron ya 8 encuentros. Ocho encuentros, hace un encuentro cada 4 meses. Y el último... ¿Eso es una regularidad, sí, Lorena? Cada 4 meses. Cada 4 meses, porque surgió medio, así como les digo, espontáneo. Es decir, bueno, nos juntamos y a partir de el aflujo de gente que tuvieron, decidieron empezar a hacerlo más regularmente. Bien, ahora, de 50, me imagino que ese 50 se multiplicó. Bueno, este último Eti fueron más de 400 personas. 400 personas. Bien, una cantidad importante. ¿Dónde fue el último Eti? En Tucumán. O sea, destaquemos que cada encuentro, cada 4 meses, es en un lugar distinto. Sí. La idea es hacerlo a lo largo y a lo ancho de todo el país, siempre en una localidad diferente. Qué bueno. Bien. Ahora... Siendo tantas personas, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza? Con dificultad, sí, se organiza. Con dificultad. Bueno. Sí. Justamente como es una reunión de amigos, esto uh-huh. lo que nosotros, ahora le toca a La Plata ser sede de Leti en octubre. Y bueno, nos embarcamos en esta organización que uh-huh. nos hemos dado cuenta que no es tan sencillo, porque bueno, si bien la gente viene, va a venir y se va a ubicar donde quiera, donde pueda, donde uh-huh. encuentre, sí. nosotros intentamos igual que en las otras sedes, de brindarles la mayor cantidad de facilidades que claro podamos. Que sí, a mí me gustó mucho algo de lo que estuvimos charlando, ¿no? Uh-huh. Vos dijiste, vení a mi casa. Exactamente. ¿No? Esa invitación me parece. La idea que es esa, donde la casa es cada ciudad en este caso. Uh-huh. ¿Sí? Pero es una reunión de amigos, esa es la idea de Leti. No es un festival, no es un mundial, uh-huh. no es un nada. Es una reunión de amigos. Es un encuentro. Que bailan tango. Es verdad. ¿Sí? Bien. Es eso. ¿Qué, a ver? Digo, me interesa lo de la organización, ¿no? Bien. ¿Vos en qué parte estarías? ¿Cuáles son estas partes organizativas? Bueno, en realidad cada sede decide organizarlo según su autónomamente. Criterio. Sí. Bien. Lo único que sí hay. Perdón. Sí, sí. Estamos todos iguales, Lore, no te das problema. El ETI tiene un. A ver, como una guía, ¿sí? Como una guía de principios en donde están algunas pautas básicas que todas las sedes tienen que cumplir. Bien. Como por ejemplo, que tiene que haber una milonga de bienvenida, una milonga de gala, una milonga de despedida, seminarios, ¿sí? A cargo de algún maestro de tango. Maestro de tango. Palabra complicadísima. Bueno, así está escrito en estos lineamientos, porque bien. Existen los lineamientos, están, yo después. Sí, es verdad, yo estuve chumeando. Estuviste chumeando, amigo. Chumeando. Qué bueno. Estuve chumeando, sí, qué sí. Qué bueno. Lo que se busca en realidad con estos lineamientos es plasmar lo que es el espíritu en palabras, ¿sí? Lo que es este ajá. espíritu de Leti, que fluye entre todos y que flota entre todos. Empresa poder ambiciosa, ¿no? Plasmar el espíritu En palabras. En palabras. Sí, bueno. Exactamente. Mm. Pero bueno, como somos humanos y tenemos que comunicarnos de alguna manera, uh-huh. que más o menos entendamos todos y que todos podamos llegar a creer que estamos entendiendo lo mismo, sí. Se hicieron estos lineamientos. Bien. Milonga de bienvenida, milonga de gala. La despedida, los seminarios y lo que es más importante para mí, para nuestro grupo organizador, es el asado. ¿Sí? O ajá. sea, es la carne. La parte esperada. El asado, a ver, el asado también como el nombre de algo que claro. significa encuentro para claro. nosotros. Sí, juntarse por y compartir. Es juntarse a comer, es justamente eso, ¿no? Es compartir la sí. mesa, compartir el momento, compartir algo tan importante, a ver, algo tan importante como es la comida, ¿no? El sí. compartir la comida, no claro. la comida en sí, sino el compartir ese momento, ¿no? Obviamente, con música de tango y bailando tango todo el que quiera. Bien. ¿Sí? Los días que se desarrolla este encuentro. Son cuatro, ¿no? ¿Qué días son, Lore? El 5, 6, 7 y 8 de octubre. Bien, en la ciudad de La Plata, uh-huh. entonces, el ETI. Charlábamos ya, ¿no? Habíamos tocado este tema en algún otro programa de la logia. Uh-huh. Y lo que hablábamos era esto, o sea, la idea del encuentro uh-huh. con gente entre nosotros, digo, iba a decir con gente del interior, pero no. Con gente. ¿No? Con gente, De nuestro país. Exactamente. ¿Sí? Ahí estamos. A veces el lenguaje nos condiciona un poco, ¿no? Pero bueno, es. Nos atraviesa de pies a cabeza. Y así, bueno, así estamos. me refería a esto, ¿no? La dificultad que por ahí representa, no sé si es una dificultad, un impedimento, genera cuestiones que estaría bueno seguir debatiéndolas. El encuentro en Tucumán, por ejemplo, uh-huh. desde acá a Tucumán representaba cierta imposibilidad económica, ¿no? Llegar. Uh-huh. A eso me refiero. ¿Sí? El espíritu de Leti realmente lo comparto desde el lugar del encuentro, claro, o la difusión del tango, entre otras cosas. Pero esta cuestión económica, milonga de gala, por ejemplo, ¿por dónde se recorta la gala? Es verdad, es verdad. En realidad son todos nombres. Está bien que los nombres definen las cosas, pero no siempre las cosas significan lo que los nombres que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es una milonga más, digamos. Es una milonga más. Es una milonga más. Claro. Ajá. Lo que pasa es que como está en el día central, sí, es la milonga a la que pueden asistir todos, ¿no? Porque bien, la milonga de bienvenida está el primer día, hay mucha gente que todavía está en viaje. Uh-huh. La milonga de despedida, por ahí algunos ya tuvieron que arrancar de nuevo. Claro que sí. Entonces, esta milonga, pongámosle entre comillas, si querés, de gala. De gala. Es la milonga en donde van a concurrir, se supone que todos los setianos. Uh-huh. Bien, ¿tenemos más o menos la data de dónde va a ser esa milonga? Es en el Club Circunvalación, en 7, 77 y 78. Bien. Sí. Vamos a volver igual a recordar más cerca de la fecha, ¿no? Lore, a ver, 4 minutos. 4 minutos. Bien. Magia. 4 minutos de magia. Vos sabés que, retomando este tema de el llegar y esto que planteabas, yo chusmeando, sí, vi que se manejan a modo asambleario. Sí, sí, sí. Y que una de las ideas que tenían, sí, era buscar la manera de poder llegar hasta soltar, hasta poder ver la manera de bancar el viaje para la gente que, ajá, que se quiere arrimar, ¿no? Claro, buscar una alternativa cómo la gente podemos hacer para no poner plata de bolsillo. Uh-huh. Que eso me interesó, no vi mucha data sobre eso, no sé si vos estás al tanto, vi también pegado al manifiesto que tienen. Nosotros desde la comisión organizadora ese tema no lo planeamos. Lo que sí, seguramente cada provincia, cada ciudad y cada grupo de gente también se mueve desde su lugar. Mm. Y yo sé, por ejemplo, que del norte hay un micro que está organizándose. Se están organizando para venir. Claro, no sé cómo, sí, pero cada uno lo tiene organizado. Autogestión. Exactamente. Bien, bien. Hay una cosa muy importante que dijiste y que es el tema de la asamblea. Sí. ¿Sí? Que eso fue un detalle que no dije y que es una de las partes constitutivas de Leti. Ajá. Hay un lugar obligatoriamente para la asamblea en alguno de los 4 días que conforman el ETI. En la asamblea se toman las decisiones sobre el próximo encuentro, cuestiones que se vengan trabajando desde antes, sí, pero son todas las decisiones que se toman del ETI se hacen en esa asamblea. Es decir, que bien, todo el que está presente tiene voz y voto. Bien, la asamblea es abierta al que quiera acercarse, participar, escuchar, opinar, emitir, ¿no? Uh-huh. Bárbaro. Bueno, lo interesante también por ahí sería que la gente de La Plata se acerque a participar. Bien. ¿Sí? Hay algunos lugares en internet que si quieren les por menciono favor, rápidamente. Sí, sí, sí. En la web etitango.com.ar, en Facebook Eti La Plata y por mail etilaplata@gmail.com. Bien. ¿Sí? Bueno. Cualquiera de esos se pueden comunicar con nosotros y nosotros les podemos evacuar todas las dudas que tengan y contarles un poco más de Leti. Bueno, invitamos entonces a la gente de La Plata, vamos a volver a repetir igual esta información, a que se acerque, a que participe, a que se comunique, pregunte, proponga, ¿no? Ahí. Actividad, acción. Sí, tal bien cual. Bueno, y Lore, encuentro. Y encuentro, fundamentalmente, y encuentro, por supuesto. Tenemos una perlita. Una perlita con el 10º programa, con tus rulos. Y con el 10 también, ¿no? Tan querido. Creo que el gordo y este otro sujeto bajado directamente de un planeta lejano nos han dado muchas alegrías a los argentinos, ¿no? Este es nuestro homenaje y nuestro regalo para vos. Espero que lo disfrutes. Gracias. Enrique,

Logia Mistonga. ¿Y Lore? ¿Qué te pareció? La verdad que ha sido una tarde bastante, o una nochecita bastante movilizadora. Hablar de Leti, encontrarme con gente amiga, es todo. Claro, venido para el encuentro. Sí, muy exactamente. Bien. Bueno, sonaba la guardia hereje, ¿no? Para verte gambetear. Hermosa, está hermosa. La guardia, aparte de la guardia hereje, es toda una institución acá, ¿no? En La Plata. Ajá. Bueno, te podemos invitar para que nos cuentes también cómo ha marcado tu vida la guardia hereje. Sí, sí, bueno, a partir del tango y no, este, haber tenido la suerte y la fortuna de haberlos podido ver en vivo. Claro. Y haber charlado mano a mano con el gordo. Qué bueno. Y se te ven los ojos. Sí. Qué bueno. Ahí está. Lore, ¿nos querés repetir dónde se puede comunicar la gente? Sí, a través de la web etitango.com.ar, en el Facebook Eti La Plata y por mail etilaplata, todo junto, @gmail.com. Bien, ahí entonces pueden escribir, preguntar, este, manifestarse. Sí. Entre mañana y pasado se van a empezar a abrir las inscripciones. Ah, qué interesante eso. Estaría muy bueno que también mucha gente de La Plata se pueda inscribir. Bien. Porque para asistir a los eventos va a haber que estar inscripto, como para tener una idea de la gente que vamos a estar manejando, los lugares donde vamos a tener que... Estimativamente que mover. Claro, el número, ¿no? Claro, claro que sí. Cantidad, para el asado ni te cuento. Más de una vaca. Más de una vaca, es verdad. Dicen que esperan se espera una muy buena cantidad de gente. Sí, la verdad que sí, el contacto que nosotros tenemos, aparte hay un foro en internet, en Facebook, eso mismo. Hay un foro en donde todos los etianos hacen sus comentarios y bueno, ahí están largando cuántos van a venir, cómo se están organizando, sí, yo estuve chusmeando algo también. Tal cual. Bueno, el foro entonces, ¿cómo se llama? Foro de Leti. Foro de Leti. Así lo encuentran en Facebook, en internet. Foro Tanguero del Interior. Exactamente. Así está en Facebook. Bien. Bueno, ¿es necesaria la inscripción entonces también, más o menos? No sé si necesaria, pero viene bien. Ahí nos vamos a tener que ir a escribir, ¿o no? Ahí figuraremos, amigo. Logia Mistonga. La Logia Mistonga y todos los que vienen. A ver si podemos hacer algo paralelo con la gente. Claro, pero integrarnos. Sí. Sí. Algún espacio libre seguramente va a quedar por la tarde. Los espacios, en realidad la idea es que en todo momento estemos mate de por medio, unos tangos. Muy bueno. Bien. Como muy sea. Bueno, ¿sí? El que quiera participar. Mira, si deliramos un poco, podemos ir a transmitir, podemos ir a grabar, podemos hacer un montón de cosas. Totalmente. ¿No? Desde este espacio que es radial. Bien. Bueno, claro, me hace que sí. Claro. Seguimos. Así que nos vamos, te vamos a despedir, Lore. Muchísimas gracias por haber venido, por estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio, chicos. Y nos vamos con otras yerbas. Y otras yerbas. Tango. Candombe. No te olvides de eso. Mitongo. Y otras yerbas. Y otras yerbas. So

Temporal. En la montaña negra, el torrente delira en voz alta. A esa misma hora, tú avanzas entre precipicios por tu cuerpo dormido. El viento lucha a oscuras con tu sueño, maraña verde y blanca, encina niña, encina milenaria. El viento te descuaja y te arrastra y te arrasa, abre tu pensamiento y lo dispersa, torbellino tus ojos, torbellino tu ombligo, torbellino y vacío. El viento te exprime como un racimo, temporal en tu frente, temporal en tu nuca y en tu vientre, como una rama seca te avienta el viento a lomos del torrente de tu sueño, manos verdes y pies negros. Por la garganta de piedra de la noche, anudada tu cuerpo de montaña dormida, el torrente delira entre tus muslos, soliloquio de piedras y de agua. Por los acantilados de tu frente pasas como un río de pájaros, el bosque dobla la cabeza como un toro herido, el bosque se arrodilla bajo el ala del viento, cada vez más alto el torrente delira, cada vez más hondo, por tu cuerpo dormido, cada vez más noche. Logia Mistonga. Oh, Thank you. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155-34-19-62 o 155-40-13-17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa' adelante. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Si del polvo venimos, en el fango nos encontraremos, porque del bajo fondo se escucha una guitarra que desnuda nuestra pasión criolla. Nuestra canción de cuna viene de la garúa, la tablada. Bueno, amigo. Así estamos. Qué tandita, así estamos. Sí, Bueno, gente, nos sigue sonando el teléfono. Ya, gente, ya tenemos los ganadores. Claro que sigan llamando igual. Pero bueno, ya están los dos ganadores. Matías de Pascuali. El primero que se comunicó. Bien, Matías, muchas gracias por llamar. Llamó por teléfono. Le gustó mucho la música. Recalcó lo de La Guardia Hereje y León Gieco, que le encantó. La guitarra. Y el segundo a comunicarse fue Martín Salvadori. Los dos de La Plata, me parece. Sí. Bueno. Están abiertas ahí las puertas del espacio Don Juan. ¿Qué hacer los chicos? Tienen que presentarse con el nombre. Bien, decir su nombre y apellido, bueno. Y ya la gente va a estar al tanto de quiénes son los ganadores y nada, van a disfrutar de una buena velada. Exactamente, con música en vivo, ¿no? Una música, orquesta, arte, estilo disarliano. Es verdad. Ahí, bueno, pueden comidas, bailar, comer. Y llevar su souvenir de arte, que es, siempre hacen alguna exposición. Es cierto, hay exposición de artistas plásticos en el espacio Don Juan. Bueno, amigo. Y bueno, veníamos con el tema de la memoria, los ciclos, ¿no? Ha pasado a otro ciclo, a otro estado, a uno de los mejores planos para mí. Su nombre... creo que lo tenía por acá. Lo acabo de perder. Estaba. Pero no. Ella se llamaba Isabel Vargas Lizano y había nacido un 17 de abril de 1919 en Costa Rica. Bien. La conocimos como Chabela Vargas.

baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical. Y los feos, porque no hay dial que no tenga esta. ¡Tenés palo! Radio Nauta 106.3. Radionauta FM @gmail.com. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Abrazar la unidad. El amor es la vía hacia ese equilibrio. Abrazar. Comprender. Abarcar la unidad. Recorrerla íntegramente. El abrazo como gesto de amor y compromiso. Este sentido está más cerca de nuestra vivencia común. Amor y acción. Estas ideas son una unidad. Para el abrazo de la vida es propicio volverse fresco y tierno como un niño. Pureza, alegría e ignorancia. Alejarnos de las vanas profundidades. El equilibrio yace ya mismo ante nosotros y en nosotros. Es solo cuestión de saber observar y entregarse al instante presente, que es el único instante capaz de ser vivido. Aquel que no vive en el presente se dedica a poseer, porque así cree poder anticiparse al futuro. Quiere estar seguro. No quiere sorpresas. La verdad no es inaccesible, tampoco secreta. Solo que la mayoría prefiere no comprometerse con relación al cambio y a la acción. Resultan más cómodos la costumbre y la tranquilidad. Esta vida es una ficción. ¿Cuál sería entonces la verdad secreta? Hacer sin poseer, ni dominar. Producir y cultivar sin interferir con los demás. Así de simple. Así de complejo. Todo alrededor se va. la niebla que llevo adentro. Se va volviendo a la niebla. Ay, en el aire una historia que se fue y otra que nace. Oh, La luna en apariencia comienza a menguar, a reducirse visualmente. Menguante. Se esconde en lo que queda del día. A orillas de la tarde se derraman los acordes últimos de su cuerpo. Al sol lo ha deshojado y cae herido contra unas dormidas nubes de piedra. Se hunde rumbo al cielo que nos falta, pero a espaldas de la noche se subleva. Sopla su fiebre de vientos al oído. Se dibuja en la soledad desnuda, adorada luna de pálida jalea. Se muda al silencio de las esperas. Se pierde sin estrellas en el sueño. Se duerme sin piel entre mis sombras. Thank you. La piedra escondida. Gente, cerramos este 10º programa. Gracias a todos los que se comunicaron, a todos los oyentes. No se olviden de la fiesta del Olga el viernes 10 a las 23 horas. Sí, gracias a los amigos, a los hermanos, a las hermanas. Al Gonza, siempre Gonza. Siempre Gonza. Antonio. Y perdón, Barullo, ya que estamos de confesión. Perdón, Barullo. Perdón, siempre Barullo. Siempre perdón. Siempre perdón. Muchas gracias a todos. Gracias a los que nos escuchan. Hasta bueno, el próximo programa, amiga. Se fue el 10º. Se fue.